A la flecha del amor la dispara un inconsciente. La dispara un inconsciente. De lo contrario no habría tanta desgraciada gente. Sin saber de dónde viene el misterioso amor, el misterioso amor se te mete por los ojos y llega hasta el corazón. Así conocí a la Lupe, llegada de Andalucía, llegada de Andalucía a buscar a otro andaluz con el que se casaría. Nos miramos al pasar, entonces mi corazón me ordenó que le siguiera el vuelo hasta la pasión. Con nosotros sucedió lo que en la naturaleza, lo que en la naturaleza se volvieron a juntar la fealdad con la belleza. En mi defensa declaro que gracias a la guitarra, que gracias a la guitarra, aunque soy feo por fuera, tengo muy bella el alma. Yo pensaba que el amor era más que suficiente, era más que suficiente. Me engañó el teleteatro y Gustavo Adolfo Bécquer. Ya estarán imaginando dónde termina este cuento, dónde termina este cuento. Al final ella se fue con el más rico del pueblo. A la flecha del amor la dispara un inconsciente, la dispara un inconsciente. De lo contrario no habría tanta desgraciada gente. Sí, señor.